partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordial saludo, bienvenidos a esta nueva emisión del resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca. Estos son los hechos más destacados. La dirección general es de Darío Sabogal Martínez. Hoy en la presentación y producción, Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Presentamos titulares para hoy sábado 20 de septiembre de 2014. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Infomeque. Un evento deportivo sin precedentes se llevará a cabo en el municipio de Choachí el próximo domingo 28 de septiembre. Se trata de la carrera atlética Epic Trail Choachí 2014 que recorrerá sectores rurales. Desde Zipaquirá. La Secretaría de Salud de Zipaquirá, en conjunto con la Escuela Superior de Administración Pública, ofrecieron un curso gratuito, una capacitación gratuita para los ciudadanos zipaquireños que quisieran formarse en mecanismos de participación ciudadana. Titular desde Pacho. El próximo domingo 21 de septiembre se realizará el quinto festival gastronómico en el municipio de Pacho. Hoy nuestro invitado especial. Nos acompaña hoy en especial para Recorriendo Cundinamarca el presidente del Consejo Municipal, Hugo Muñoz Mira. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Para mejorar la prestación de servicios hospitalarios y facilitar y agilizar el traslado de los pacientes, la Administración Departamental entregó 2 ambulancias que prestarán sus servicios en Facatativá y Guayabal de Síquima. Titular desde la Oficina de Comunicaciones de la Policía del Departamento de Cundinamarca. La Policía de Cundinamarca, con más de 6 meses de investigación, la recopilación de testimonios, la recopilación de pruebas, logra a través de 15 allanamientos la captura de 17 personas de la autodenominada organización criminal o banda delincuencial, los ENAO. Titular desde Tocaima. El 29 al 3 de octubre se realizarán los festivales escolares en el municipio de Tocaima. En Girardot. ¿Qué es lo que pasa con las armas de fuego? Veamos un poco de su historia. En Vergara. Uno de los objetivos de la administración municipal es ofrecer al menos una obra en cada una de las veredas, además del mejoramiento de las vías, la infraestructura de las escuelas, así como los diversos programas sociales y culturales. El cardenal primado de Colombia, Monseñor Rubén Salazar Gómez, dice que nuestra tarea es recoger todo lo que sucede, lo que nos acerca y nos hace más hermanos. Parece muy interesante que los municipios de Cundinamarca se conecten, se comuniquen, se conozcan y que haya, por lo tanto, toda una red que recoja lo que está sucediendo en cada uno de ellos. Todo lo que nos acerque, todo lo que nos haga más hermanos, todo lo que haga posible el que trabajemos los unos por los otros, es bienvenido. Y eso es lo que está haciendo esta red de emisoras. El Señor los bendiga a todos abundantemente y les conceda siempre la paz. En Recorriendo Cundinamarca, trabajamos los unos por los otros. Recorriendo Cundinamarca, en nuestros 116 municipios, es ejemplo de unidad y trabajo por una radio comunitaria de verdad. Damos inicio al resumen semanal con la información desde Fomeque. El informe lo presenta Darío Sabogal Martínez de la emisora Chingaz Estéreo. Hola queridos amigos, aquí en Chingaz Estéreo estamos comprometidos con Recorriendo Cundinamarca y la siguiente información la presentamos por cortesía de Termales Santa Mónica, el verdadero lugar de descanso en el municipio de Choachí. Un evento deportivo sin precedentes se llevará a cabo en el municipio de Choachí el próximo domingo 28 de septiembre. Se trata de la carrera atlética Epic Trail Choachí 2014, que recorrerá sectores rurales con participación de centenares de corredores de montaña y dejará inversiones positivas que por primera vez son propuestas, tales como herramientas educativas para las escuelas de las veredas de San Francisco y la Meseta, y de igual forma la siembra de especies nativas en el páramo de Cruz Verde. Recorriendo Cundinamarca contactó al director del evento, ingeniero Elías Buitrago, quien nos explicó los alcances de su propuesta. En efecto, para nosotros es un gusto y pues estamos muy agradecidos con Darío y con Chingaza Estéreo por los espacios que nos han brindado para contarles a todos ustedes sobre la carrera. Ya les habíamos contado en general de qué se trataba, pero como para actualizarles un poco, nuestro proyecto es, o sea, más que una carrera atlética, es un proyecto en el cual buscamos vincular el deporte, la educación y el cuidado del medio ambiente. En ese sentido es una carrera de atletismo en la cual van a participar atletas élite de Bogotá, va a estar la campeona nacional de montaña que en estos momentos está viajando a Europa a representar a Colombia, otros atletas élite también y también personas que les gusta simplemente caminar, salir a la montaña, tomarse sus fotos. Entonces vamos a tener desde novatos hasta élites. Vamos con las inscripciones, el dinero que se recaude en inscripciones de ahí se va a invertir en dos escuelas rurales acá de Choachí, que digamos que ese es nuestro principal objetivo, poder aportar algo a esos niños, a esa educación, para que tengan una mejor manera para estudiar, mejores implementos. Pero a la par también está el tema medioambiental. La mayoría de carreras de montaña que se hacen en el país como que simplemente tienen en cuenta los territorios, las rutas por donde se va a pasar y ya después de la carrera, si acaso se recogen las basuras, las demarcaciones de ruta y punto. Nosotros quisimos dar un pasito más y hicimos un convenio con un vivero, Caraipa Vivero. Ellos nos donaron 38 planticas que son árboles nativos de páramo que se van a sembrar después de la carrera cerca a una de las escuelas, que es la Escuela de San Francisco. Entonces es ver cómo, de qué manera también a través de estos eventos deportivos en los cuales se atraviesan zonas rurales, ver de qué manera también se le devuelve algo a estas poblaciones y a estas áreas rurales. Y es muy bonito ver cómo cuando uno le mete tanto cariño y tanto esfuerzo a un proyecto como este y ver cómo día a día se suman más personas, más empresas que nos permiten llegar al día de la carrera a tener un evento masivo, muy grande. Por ejemplo, podemos mencionar a Laboratorio Siegfried, que es la casa productora de Noxpirin. Ellos se vincularon con la premiación en efectivo, entonces vamos a tener premiación en efectivo el día de la carrera. La alcaldía de Choachí también ha estado colaborándonos, la empresa de servicios públicos de Choachí, Enmer Choachí, ha estado también al frente del proyecto colaborándonos en muchas cosas importantes. Acá en Choachí también es importante mencionar a muchas personas que nos han estado colaborando, como por ejemplo la concejal Janet Triviño, una de las personas que más nos ha estado apoyando, el comercio local, el Hotel Choachimilco. En Bogotá también contamos con el apoyo de tiendas deportivas Ripley's, entre otros muchos patrocinadores que ya hemos venido consiguiendo que le dan un respaldo total a esta carrera. El hecho de decir que es un evento que tiene una inscripción que son 30,000 pesos, que es muy baja, y que es un evento, digamos, de carácter deportivo y social, pensaría que es un evento con bajos estándares organizativos. Y lo que quiero decirles hoy es que es todo lo opuesto. Es un evento muy grande, muy organizado, se está prestando atención a los más mínimos detalles y pues solo falta que nos acompañen ese día. El municipio de Choachí, la empresa de servicios públicos en Ser Choachí, se han unido con varias empresas regionales y de la capital del país para convocar a los amantes de estas pruebas atléticas de todo el departamento de Cundinamarca y de nuestra amada capital Bogotá para contar con su presencia, y de hecho a través de Chingaza Estéreo se viene difundiendo invitaciones como esta. El Epic Trail Choachí será un desafío donde tu cuerpo y tu alma estarán a prueba. Ven y recorre los ancestrales territorios muiscas, paisajes cargados de una belleza única. Con tu inscripción, apoyaremos las escuelas de las veredas San Francisco y La Meseta. ¡Atrévete! Si eres caminante, corredor novato o experto, te esperamos este 28 de septiembre en el Parque Central. Premiación en efectivo, bonos de patrocinadores y muchas sorpresas más. Además, celebremos el Día Internacional del Turismo. Un día cargado de emoción, cultura y homenaje a nuestros bellos paisajes ecoturísticos. Mayor información en la oficina de deportes de Choachí. o al celular 318-557-5320. Epic Trail Chuachi 2014. Será un evento deportivo que dejará huella. Apoya Alcaldía Municipal de Choachí y Empresa de Servicios Públicos en Ser Choachí. Disfruta unos momentos íntimos, inolvidables, en Termales Santa Mónica, en Choachí, uno de los sitios más hermosos de Colombia. Sorprende a tu pareja con una escapada romántica que los enamore o celebra la noche de bodas en una velada única con todos los ingredientes para hacerla irresistible. Habitación con vista a las montañas, un tranquilo entorno lleno de naturaleza, pétalos de rosas, fresas, champán y mucho, mucho amor. Lo que quieres, Termales Santa Mónica en Choachí, lo tiene para ti. Para mayor información, llámenos a los celulares 312-379-5810, 310-349-4263 o visite nuestra página web www.termalessantamónica.com. Hasta aquí, queridos amigos, les hemos presentado la información especial desde Chingaza Estéreo. Muchas gracias por su amable sintonía y los invitamos para que juntos sigamos recorriendo Cundinamarca. La directora de Asimpro, doctora Lucero Moya, habla de Recorriendo Cundinamarca. Pues Darío, es una labor muy importante y estoy segura que más del reconocimiento que yo le puedo hacer es el reconocimiento y el impacto que tiene en cada comunidad, en todas esas 25 poblaciones que se ven bien informadas, que se ven representadas, que tienen una voz en los micrófonos a través de todas las emisoras comunitarias, y pues simplemente mis respetos a esta labor tan importante que ustedes vienen desarrollando. Y un saludo a todas las comunidades que nos están escuchando. Recorriendo Cundinamarca, una iniciativa que se proyecta al futuro, gracias al liderazgo de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Este es un informe para Recorriendo Cundinamarca con el periodista Néstor Orlando Velandia Pinzón desde el municipio de Zipaquirá. La Secretaría de Salud de Zipaquirá, en conjunto con la Escuela Superior de Administración Pública, ofrecieron un curso gratuito, una capacitación gratuita para los ciudadanos zipaquireños que quisieran formarse en mecanismos de participación ciudadana. La Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, capacitó a los zipaquireños en cuanto a los mecanismos existentes y legales con los que puede un ciudadano exigir sus derechos, participar en consultas ciudadanas y participación política. Por invitación de la Secretaría de Salud del municipio de Zipaquirá, hoy vinimos a hablar de los instrumentos jurídicos que tienen todas las personas en Colombia para el ejercicio de la participación ciudadana. La idea es que hoy los ciudadanos conozcan las audiencias públicas, la consulta previa y el derecho de petición como un instrumento que tienen para acceder a la información de la administración, la tutela, las acciones populares de grupo y de cumplimiento como un instrumento para el amparo de los derechos de ellos cuando quiera que la administración omita o se extralimite en el cumplimiento de sus funciones y vulnere esas garantías que tenemos todas las personas. Los asistentes intercambiaron puntos de vista, participaron y fortalecieron sus conocimientos para tener una Zipaquirá más participativa. En Girardot, escucha Recorriendo Cundinamarca, en Corazón de María, 91.6 del FM. Este es el desarrollo de las noticias más importantes en Pacho. Este es el informe desde Pacho Estéreo 94.4. El próximo domingo 21 de septiembre se realizará el quinto festival gastronómico en el municipio de Pacho. Y hoy nuestro compañero Humberto Barriga nos presenta esta nota con la doctora María Claudia Henao de Garavito, funcionaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Económico del municipio de Pacho. Información muy importante para la comunidad de nuestro municipio está doña María Claudia Henao de Garavito, funcionaria de la Alcaldía Municipal de Pacho, que nos trae, por supuesto, información muy importante. Así es que bienvenida y gracias por acompañarnos, doctora María Claudia. Muchas gracias, don Humberto. Muy buenos días para Patricia, para don Humberto. Gracias al padre que nos da la oportunidad de comunicarle a muy buenas noticias a la comunidad. Muchísimas gracias. Buenos días para todas las personas que nos escuchan. En esta oportunidad queremos comentarles que ya se acerca el quinto Festival Gastronómico y Artesanal y segunda muestra del queso pachuno. Vamos a realizarlo el próximo 21 de septiembre gracias a la Administración Municipal y a la Cámara de Comercio de Facatativá, que por quinta vez se unen para hacer este festival. Entonces, quiero invitarlos, las personas que quieran participar, pueden hacer su inscripción en la Cámara de Comercio o en la Secretaría de Agricultura. Los temas, pues los platos típicos, lo que quieran presentar, está repartido en artesanías, gastronomía, postres y obviamente algo muy especial que es la segunda muestra del queso pachuno. ¿Cómo se pueden inscribir las personas que quieran? Para ir a comer, pues todos invitados, por supuesto, pero los que quieran ir a participar con su stand. Claro que sí, la inscripción no tiene ningún costo, como siempre lo hemos hecho así, no tiene ningún costo. Se pueden acercar a la Secretaría de Agricultura a hacer su inscripción, ya sea con artesanías, manualidades, postres o gastronomía. Lo mismo las personas que tienen como su unidad productiva la elaboración de quesos, también pueden ir a hacer su inscripción, como repito, a la Secretaría de Agricultura o en la Cámara de Comercio de aquí del pueblo. Bueno, muy bien. Doctora, pues agradeciéndole mucho y ojalá que todos nos desbordemos a participar, unos como expositores, como cocineros, como chef, otros como artesanos y por supuesto otras personas para ir a saborear, ¿no? Claro que sí, este evento se va a realizar el 21 de septiembre, domingo 21 de septiembre, es el fin de semana que vamos a celebrar Amor y Amistad, entonces pues los invito a todos para que participemos, va a estar muy rico, muy bonito, va a haber mucha alegría, mucha motivación de toda la gente. Descubre el sabor de Pacho a través del quinto festival gastronómico. Que ya te tengo en la mira para con papas y ají. Que ya te tengo en la mira para con papas y ají. Descubre sus artesanías y manualidades. El sabor de su queso tradicional. Descubre deliciosos postres y comparte con familiares y amigos este día de sabores y alegrías. Caramelitos y obleas, caramelos de los rojos, que tienen su saborcito, muy distinto al de los otros. Ven y descubre. Domingo 21 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, lugar, atrio de la Alcaldía Municipal, aquí en Pacho, Cundinamarca. Un amiguito mío, que cuando tiene frío... Invitan Administración Municipal de Pacho y Cámara de Comercio de Facatativá. Y canta un canto que dice hasta chichiro chío, chichiro chío. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Llega Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial. Cordial saludo a todos nuestros oyentes en todo el departamento de Cundinamarca. Un saludo muy especial desde Alegría Estéreo en Tocancipá, donde celebramos el 14º Festival de la Colombianidad, la Música, la Cultura y la Actividad Lúdica. Nos acompaña hoy en especial para Recorriendo Cundinamarca el presidente del Consejo Municipal, Hugo Muñoz Mira, quien nos contará acerca de un acto muy especial que se llevará a cabo el día 21 de septiembre con motivo del cumpleaños de nuestro municipio. Le damos entonces la cordial bienvenida y gracias por acompañarnos en esta mañana a través de Recorriendo Cundinamarca. Con el muy buenos días para toda la radioaudiencia. Sí, invitarlos a la celebración de los 421 años de nuestro querido municipio de Tocancipá y contarles que en el marco de la celebración del cumpleaños el 21 de septiembre y la Semana de la Colombianidad, el Consejo Municipal de Tocancipá realiza la sesión especial. Presidente, cuéntenos en qué consiste esta sesión del Consejo, que la diferencia de pronto de las sesiones ordinarias o de las sesiones de control político como tal que se realizan a lo largo del año en nuestro municipio? En esta sesión se hace entrega de reconocimiento a personas, instituciones que se han apartado al desarrollo y al bienestar de la comunidad, personas que han contribuido mejor al bienestar de la comunidad. Bueno, muy interesante, presidente. ¿Y hay alguna reglamentación, algún decreto, bueno, alguna forma en que esto se haya estado reglamentando en general para realizarse en el municipio? El Honorable Consejo, en el marco de la celebración del aniversario del municipio, a través del Acuerdo 16 del 2001, institucionalizó la realización de la sesión especial y se crea el título Mención y Placa Honorífica en Alto Grado Fray Sebastián del Rosario. Con el fin de resaltar las acciones en las que haya contribuido al desarrollo, progreso y bienestar de la comunidad, como reconocimiento y recordación a los esfuerzos realizados por tal fin en las diferentes áreas de nuestro municipio. De esta manera, pues se tiene en cuenta las personas que han pasado y que han dejado huella. ¿Qué categorías existen en esta distinción que se realiza cada año? ¿A quiénes se le entregan estos reconocimientos que nos ha contado, que nos está contando aquí a través de Recorriendo Cundinamarca? Este título honorífico en alto grado se concede a una persona natural que pues ha desarrollado algún aspecto importante dentro del municipio. Muchas veces hemos premiado acá a personas que han laborado dentro de la administración en diferentes programas y que de verdad han sido personas que han mostrado algo para el bienestar de nuestra comunidad. La otra tiene que ver con la mención honorífica en alto grado. Esta mención se le otorga a las instituciones. En algunas oportunidades se las hemos concedido a la institución educativa departamental, técnico industrial, en fin, a diferentes colegios de nuestro municipio, entre otros también al Parque Jaime Duque, que es un ente que viene trabajando mucho por la parte social de nuestro municipio. También tenemos la placa honorífica en alto grado, es concedida a la familia de un ilustre personaje. Normalmente hemos tenido en cuenta aquí concejales, exalcaldes, personas que han tenido que ver mucho con el diario vivir de nuestra población. Entonces, de esta manera queremos resaltar la noble labor de cada una de las personas y personas que han fallecido, que han hecho por el bienestar de nuestro municipio. Contémosle a los oyentes de Cundinamarca que seguramente se están preguntando cómo se seleccionan estas personas o estas instituciones para dar el premio, quién las postula, de dónde se sacan, por así decirlo, o cómo se hace ese proceso para escoger a las personas que van a recibir las distinciones que nos acaba de mencionar. A ver, acá dentro de la corporación los honorables concejales presentan unas solicitudes de personas que tienen que ver o han tenido que ver, como lo anunciábamos anteriormente, en el desarrollo de nuestro municipio, y de ahí se reúne el Tribunal de Honor, que está conformado por el señor alcalde, el reverendo cura párroco y el presidente del Consejo Municipal, quienes son los que de todas las solicitudes que hay hacen una votación para cada una de las menciones que aquí tenemos establecidas, y de esta manera pues el día 21 se entregan los distintivos que a cada uno de ellos corresponde. Bueno, y contémosle a nuestros oyentes también algo de historia, desde cuándo se hace este reconocimiento, esta distinción, algo de ese recorrido, de cómo se ha realizado a lo largo de la historia. Sí, esto cuando iniciamos en el año 2001, se llevaba a cabo dentro de la corporación, pero hace aproximadamente 4 años, lo hemos descentralizado, lo hemos sacado para que sea parte integral de la festividad de los 421 años, está dentro de la programación de la misma, para que la gente participe. Realmente el recinto del consejo es muy pequeño y pues no podríamos aglomerar acá la cantidad de gente que vienen a participar, solamente estarían los familiares o las personas que estaríamos invitando, y el resto de comunidad, el común, no podría participar. Entonces por esto lo hemos llevado al parque principal, donde se hace el evento como tal. Eso, vuelvo y le repito, hace más o menos 4 años lo hemos descentralizado de la corporación. Bueno, yo creo que también muchos se están preguntando por qué el nombre de Fray Sebastián del Rosario, que es el nombre pues de esta distinción. ¿Quién era Fray Sebastián del Rosario? ¿Qué papel jugó en Tocancipá, en la historia de nuestro municipio? ¿Y por qué se selecciona justamente para que lleve el nombre esta distinción que se entrega en esta sesión especial del Consejo Municipal con motivo del cumpleaños de Tocancipá? A ver, Fray Sebastián del Rosario fue un indio nativo que fue uno de los principales evangelizadores de los indígenas en nuestra población. A él también se le tiene en cuenta pues que fue una de las personas que tuvo que ver con el cuadro de la Virgen del Milagro que se venera en este municipio, ¿sí? Entonces él tuvo que ver mucho con la parte de los dominicos. Entonces desde ahí estuvo presente contribuyendo con la evangelización de nuestros nativos. Eso es parte de la historia de nuestro querido municipio. Presidente, invitemos a todos los oyentes que nos escuchan en los diferentes municipios de Cundinamarca. Aún nos quedan prácticamente una semana completa, bueno, unos días de este Festival de la Colombianidad, y todavía hay muchas actividades para que participen, para que visiten Tocancipá. Realicemos esta invitación. Sí, la verdad es que quiero desde este medio invitar a toda la población para que participen en todos los actos que van a haber con la conmemoración de los 421 años de nuestro municipio, empezando con el concurso de bandas marciales. También invitar a toda la comunidad de Tocancipá para que cada uno de sus hogares coloquemos la bandera de Colombia, la bandera de Tocancipá, porque de verdad que el municipio no cumple año todos los días, y esta semana es muy importante para todos los tocancipeños. Entonces es el favor que les pedimos a todos que coloquen sus banderas para que los turistas, la gente que viene a ver, a visitar nuestro municipio en este acto tan importante, pues se lleve una impresión de la unidad que hay en Tocancipá y el sentido de pertenencia por lo mismo, por nuestro querido municipio. Agradecemos al presidente del Consejo Municipal de Tocancipá, Hugo Muñoz Mira, que nos ha acompañado en esta mañana a través de Recorriendo Cundinamarca. Bueno, y a todos nuestros oyentes, yo los quiero dejar con la invitación muy especial de las actividades que van a encontrar ustedes a partir de hoy, y bueno, por supuesto, toda esta semana hasta el próximo domingo 21, que tendremos el gran cierre de este Festival de la Colombianidad, la versión número 14, para que todos ustedes conozcan Tocancipá, conozcan nuestra cultura, nuestra música, nuestra expresión artística, lúdica, y por supuesto también se lleven un pedazo de este terruño que es el Valle de las Alegrías del Zipa. Los dejo entonces con esta gran invitación. 14º Festival de la Colombianidad. Este año el carnaval está de primera mano, este año el carnaval. Martes 16 de septiembre, Festival de Cinematografía al Aire Libre. El séptimo arte se toma a Tocancipá. Miércoles 17 de septiembre, primer Festival de Modelamiento en Arcilla y Festival de Pintura Rápida. Jueves 18 de septiembre, muestra de teatro al aire libre. Viernes 19 de septiembre, final del concurso de cuento, poesía y oratoria. Tercer encuentro de música urbana. Sábado 20 de septiembre, 17º concurso nacional de bandas marciales Usaca Tocarinda. Domingo 21 de septiembre, celebración de los 421 años de Tocancipá, sesión solemne del Honorable Consejo Municipal, quinta gala, Festival de Danzas, Olleros y Sembradores. La colombianidad es de todos, participa e inclúyete. Invita alcalde Carlos Julio Rosso Moreno, organiza Secretaría de Cultura y Patrimonio. Tocancipá, incluyente y participativa. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá les informó Diana Pascagaza, una voz alegría, con el apoyo en la reportería de Mauricio Calderón. Para todos ustedes en los diferentes municipios de Cundinamarca, los invitamos a disfrutar de este 14º Festival de la Colombianidad. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación de Cundinamarca, este es el informe con Aisa Trujillo. Cordial saludo desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca con Recorriendo Cundinamarca. Para mejorar la prestación de servicios hospitalarios y facilitar y agilizar el traslado de los pacientes, la Administración Departamental entregó 2 ambulancias que prestarán sus servicios en Facatativá y Guayabal de Síquima. Asimismo, destinó 3,000 millones de pesos para fortalecer y mejorar los servicios de urgencias y los centros de salud bajo la jurisdicción del Hospital San Rafael de este municipio. El secretario de Salud del departamento, Germán Augusto Guerrero, destacó que con la entrega de estas 2 ambulancias se impacta la calidad de vida de los cundinamarqueses. Con el señor gobernador se ha estructurado un modelo de gestión que no solamente trata de mejorar la prestación de servicios de salud, sino trata, por supuesto, de intervenir lo que genera la calidad de vida y lo que genera la enfermedad. Asimismo, la gerencia del hospital, su personal médico y los usuarios destacaron el apoyo de la administración cundinamarquesa en el impulso de este tipo de iniciativas que benefician la salud de la población y explicaron que el hospital avanza en el establecimiento de la unidad de cuidado intensivo pediátrico y cirugía pediátrica, servicios que mejorarán significativamente la calidad de vida de todos los usuarios y pacientes. Por su parte, Jorge Enrique Alba, alcalde de Guayabal de Síquima, destacó el apoyo en el fortalecimiento de la red pública hospitalaria y agregó que con la ambulancia recibida, la calidad de vida en su municipio mejorará debido a que se facilitará el traslado de los pacientes que así lo requieran. Y de otro lado, con la puesta en marcha del punto Vive Digital ubicado en el barrio La Estrella del municipio de Anapoima, la comunidad tiene un espacio para acceder a las nuevas tecnologías de la información TIC, capacitación, entretenimiento y otras alternativas de servicios TIC en un mismo lugar. Este punto Vive Digital, que se entregó a la comunidad, recibió la visita de la viceministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, María Carolina Hoyos, y el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, quienes contaron a la comunidad que en este espacio tendrán accesos a contenidos digitales y a servicios de internet gratuito. Yo solamente tengo sentimientos de agradecimiento con el gobierno nacional, con el Ministerio de las TIC y muy especialmente con nuestra cundinamarquesa, la viceministra, la doctora María Carolina Hoyos, porque hemos encontrado todo el apoyo. Cundinamarca ha sido el departamento que más ha recibido apoyo del Ministerio de las TIC. Estamos en una meta grande que hoy la señora viceministra nos ha dado su visto bueno para el próximo año, y es lograr que toda la educación media, desde grado 6 hasta grado 11, pueda tener la disponibilidad, primero, de conectividad, segundo, capacitación, y tercero, disponibilidad de equipos, ya sea tabletas, ya sea computadores portátiles. Eso es una revolución. Además del punto Vive Digital, se entregaron 30 computadores portátiles para instituciones educativas de Anapoima. Es de destacar que con una inversión de 23.383 millones de pesos, Cundinamarca contará con 86 puntos Vive Digital. Y de otro lado, para mejorar la prestación de servicios hospitalarios y facilitar y agilizar el traslado de los pacientes, la Administración Departamental entregó 2 ambulancias que prestarán sus servicios en Facatativá y Guayabal de Síquima. Asimismo, destinó 3,000 millones de pesos para fortalecer y mejorar los servicios de urgencias y los centros de salud bajo la jurisdicción del Hospital San Rafael de este municipio. El secretario de Salud del departamento, Germán Augusto Guerrero, destacó que con la entrega de estas 2 ambulancias se impacta la calidad de vida de los cundinamarqueses. Con el señor gobernador se ha estructurado un modelo de gestión que no solamente trata de mejorar la prestación de servicios de salud, sino trata, por supuesto, de intervenir lo que genera la calidad de vida y lo que genera la enfermedad. Asimismo, la gerencia del hospital, su personal médico y los usuarios destacaron el apoyo de la administración cundinamarquesa en el impulso de este tipo de iniciativas que benefician la salud de la población y explicaron que el hospital avanza en el establecimiento de la unidad de cuidado intensivo pediátrico y cirugía pediátrica, servicios que mejorarán significativamente la calidad de vida de todos los usuarios y pacientes. Por su parte, Jorge Enrique Alba, alcalde de Guayabal de Síquima, destacó el apoyo en el fortalecimiento de la red pública hospitalaria y agregó que con la ambulancia recibida, la calidad de vida en su municipio mejorará debido a que se facilitará el traslado de los pacientes que así lo requieran. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, les informó Aiza Trujillo. La viceministra de las Tecnologías para la Información y las Comunicaciones TIC, doctora María Carolina Hoyos Turbay, habla de la importante tarea que cumple recorriendo Cundinamarca. Es muy importante la labor de las emisoras comunitarias. Es muy importante poder tener la información local. Realmente el ejercicio de generar noticias desde las emisoras comunitarias es importantísimo y valoro mucho la labor de recorriendo a Cundinamarca. Yo felicito a todos mis colegas periodistas y animo a los oyentes a que continúen sintonizando este ejercicio de recorriendo a Cundinamarca. Un abrazo muy grande de parte mía, María Carolina Hoyos, viceministra TIC. Es un gran reconocimiento nacional el que hace la viceministra TIC, doctora María Carolina Hoyos Turbay, al felicitar a todos los compañeros periodistas de nuestras 25 radios asociadas por este ejercicio diario de mantener debidamente informados a los cundinamarqueses. A todos nuestros oyentes en los 116 municipios, muchas gracias por escuchar Recorriendo Cundinamarca, ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Este es un informe desde la Oficina de Comunicaciones Estratégicas, Departamento de Policía de Cundinamarca. Cae el clan de los Henao. Utilizaban radios de comunicación para alertar presencia de la policía. En Soacha, la Policía Nacional, en atención a la estrategia contra el tráfico de estupefacientes en menores cantidades, adelanta diversos operativos con el propósito de mejorar las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana de los habitantes del departamento. Gracias a la información aportada por la Red de Cooperantes y al trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, la Seccional de Investigación Criminal lleva a cabo un operativo simultáneo donde se adelantan 16 allanamientos en las comunas 2, 4 y 6 del municipio de Soacha y en algunos barrios del sur de Bogotá, donde se desarticula el clan de los Henao, quienes venían afectando la convivencia y seguridad ciudadana de los habitantes de este municipio y del sur de Bogotá. Estas son las declaraciones del coronel Flavio Mesa, comandante de la policía del departamento de Cundinamarca. Buenos días. Una acción operativa estructural, la Fiscalía General de la Nación, la Policía de Cundinamarca, con más de 6 meses de investigación, la recopilación de testimonios, la recopilación de pruebas, logra a través de 15 allanamientos la captura de 17 personas de la autodenominada organización criminal o banda delincuencial, los Henao, que generaban acciones de sicariato, acciones de microtráfico en el municipio de Soacha, algunas localidades del sur de la capital de la República como Ciudad Bolívar, el barrio Perdomo y la localidad de Bosa. Lo más importante de la desarticulación de esta organización delictiva es la vinculación de manera directa de ellos al esclarecimiento de 21 homicidios ocurridos entre el 2013 y 2014, especialmente en calles de Soacha, todos con la modalidad de sicariato. Coronel, llama la atención que cuando se realizaron los operativos fueron recibidos a bala las autoridades. Bueno, hace parte del accionar operativo de la policía. Nuestros hombres están muy bien entrenados, muy bien equipados. Se hace un seguimiento, unas vigilancias para tratar de capturar a estos delincuentes en el momento en que ofrezcan menos resistencia, pero se generan este tipo de situaciones donde hay intercambio de disparos, pero de todas maneras el accionar de nuestra policía, de nuestros hombres, su entrenamiento permite capturarlos, digamos, sin lesionados y sin, digamos, mayores dificultades en el momento de la acción operativa. Fuimos recibidos en algunos lugares donde se hicieron estos allanamientos con, digamos, uso de arma de fuego. Aparte de estos delincuentes, se incautaron 3 armas de fuego, se incautaron una cantidad de estupefacientes, dinero en efectivo, 3 radios de comunicación de esta organización delictiva, así como también la incautación de 3 motocicletas con las cuales estamos vinculándolos a actos de sicariato. En lo corrido del año se han capturado 267 personas por delitos relacionados con homicidios, 2.057 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 3 toneladas de marihuana, 112 kilos de cocaína y 113 kilos de bazuco. La Policía Nacional en Cundinamarca invita a todos los cundinamarqueses a denunciar cualquier hecho delictivo a la línea 123 y enviar videos, fotografías y datos de interés al correo soachasegura@hotmail.com para iniciar procesos investigativos y dar con la captura de delincuentes que afecten la convivencia y seguridad ciudadana. Este fue un informe desde la Oficina de Comunicaciones Estratégicas, Departamento de Policía de Cundinamarca. En Mosquera, escucha Recorriendo Cundinamarca en Asoam Estéreo 88.3 del FM. Damos paso a la información desde Tocaima, emisora Shalom Estéreo. Patricia, Víctor Manuel, muy buenos días desde Tocaima, Cundinamarca, la ciudad salud de Colombia, en los 107.8 Shalom Estéreo. Les saludamos a esta hora en la mañana. El 29 al 3 de octubre se realizarán los festivales escolares en el municipio de Tocaima. Así lo dio a conocer Giovanni Serna, coordinador de deportes en el municipio de Tocaima. Sí, bueno, yo vengo a hacer una invitación a todos los papitos porque vamos a hacer los festivales escolares del 29 de septiembre al 3 de octubre. Entonces hay muchos papitos pues que nos han enterados en este deporte, los deportes que vamos a realizar por medio de las escuelas, por las medias de las sedes escolares. Uh-huh. Entonces en la invitación pues para que acompañen a los niños, pues hay unos padres que no están enterados ni en las escuelas, que tampoco supuestamente no lo han dicho los padres. Entonces por medio de esta emisora le estamos comunicando, porque pues es un derecho que tienen todos los niños de su recreación y deporte. Eso va a ser desde las 8 de la mañana hasta el 12 del día, de toda una semana, desde lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, del 29 al 3 de octubre. ¿Qué deportes? Tenemos la disciplina de mini futsal, mini voleibol, mini baloncesto. Individuales tenemos polimotor, tenemos atletismo, tenemos ciclismo, tenemos ajedrez y lanzamiento de pelota y salto largo. Esas son las modalidades que tenemos. ¿En todas las concentraciones? En todas las, pues, para tanto urbanas como rurales. Ya tuvimos la primera reunión, que fue al comienzo de septiembre. Este viernes tenemos la segunda reunión, que es el Congreso Técnico. El 18 de septiembre tenemos el cierre de inscripciones. Entonces, para que los papitos estén como pilas y le digan a los profesores, hombre, ¿por qué no van para participar los niños? Y eso, porque tenemos que darle pues una buena cobertura, ¿no? Sí. Me enteré por ahí que parece que va a haber una participación en taekwondo. Sí, estamos esperando a que el profe de taekwondo vuelva y tenga su nivel, porque como cambiamos de profesor de taekwondo, entonces él quiere volver a tomar ese nivel, volver a que los muchachos tengan el nivel para una participación. Por fuera, ¿no? Sí, sí, claro. Fogueo. En este momento vamos a tener un fogueo en Girardot, en el Club del el Dragón, en Girardot. Ellos van a hacer solamente fogueos. Y para el año entrante tenemos programado que ellos vayan a un departamental. Ya. Como siempre se ha querido, como en otras disciplinas, se le ha apoyado. Entonces, eso es lo que queremos. ¿Qué otras actividades se vienen coordinando? No, pues lo otro es para también el mes de octubre, a ver si volvemos a retomar los ciclopaseos nocturnos los días viernes. Ah, sí, porque no se volvieron a hacer, ¿no? No, por presupuesto, pero ya vamos a tomar otra vez este nuevo tema. Los viernes, ¿no? Sí, los viernes. En las horas de la tarde. Y también viene a invitarlos para que también asista a las diferentes disciplinas que tiene la Escuela de Formación Deportiva Caima. ¿Listo? Que es con los profesores, el de baloncesto, voleibol, ajedrez, fútbol salón y fútbol. Ahí tenemos en las diferentes disciplinas. Esas son las noticias más importantes desde Tocaima, Cundinamarca. Con mucho gusto, desde los 107.8 Shalom Estéreo, les informó Luis Alberto Díaz Rincón. Sigan recorriendo Cundinamarca. En Mosquera, escucha Recorriendo Cundinamarca en Asoam Estéreo 88.3 del FM. Esta es la información desde Vergara, emisora Frecuencia 5. ¿Has disfrutado de los aromas de la molienda? ¿El dulce sabor del campo? La mula lleva la caña. Frecuencia 5, la música. Mática de caña dulce, nacida en Camino Real. Y los dos, el progreso de Vergara. Plan Comunicativo Cultural Local. Frecuencia 5, la radio que todos quieren. Capullo de mis montañas, una caricia del cielo, de paisajes y de sol, todo lo que yo más quiero. Vergara, tierra bonita. La información desde la emisora Frecuencia 5 en los 88.3. Uno de los objetivos de la administración municipal es ofrecer al menos una obra en cada una de las veredas, además del mejoramiento de las vías, la infraestructura de las escuelas, así como los diversos programas sociales y culturales que buscan mejorar la calidad de vida de los demás programas vergarenses. Es así como las veredas Periquito del Palmar, Peña Blanca y Chonte Grande contarán con un acueducto rural que brindará agua potable a todos los habitantes del sector. La empresa de Ingeniería, Construcciones y Diseños SAS ha sido la encargada de realizar los estudios y diseños de los acueductos para estas veredas. Bajo la gestión del señor alcalde municipal José Alexis Ramírez y el apoyo de las empresas públicas de Cundinamarca y el gobierno nacional. Por tal razón se realizó la socialización de estos diseños a la comunidad, buscando involucrar y hacer partícipe de este gran proyecto y de manera mancomunadamente se culmine con total éxito el acueducto rural que han esperado por más de 10 años. Este proyecto se divide en 4 fases. La primera consiste en que la empresa de ingeniería, construcciones y diseños visitara el terreno real y considerara las estructuras reales para así comenzar la creación de los diseños mediante el diagnóstico realizado del terreno. La segunda fase, la participación de topógrafos con el fin de reconocer las características altitudinales de la zona en la cual se realizará el acueducto. La tercera fase y la actual consistió en la socialización de estos diseños a la comunidad en cuanto a materiales, distribución del agua a cada uno de los hogares, potabilización de la misma y la importancia del proyecto, pues está proyectado a 25 años. Hoy esta realidad está cada vez más cerca. En tan solo 8 meses se iniciaría la contratación y ejecución de dicho proyecto. Más información de Subatá. La alcaldía municipal en cabeza del señor alcalde Virgilio Gutiérrez y la señora Yolanda Naranjo, gestora social, tienen el gusto de invitar a toda la comunidad a la celebración y reinado del adulto mayor que se realizará el 21 de septiembre a partir de las 8:30 de la mañana. Habrá desfile de carrozas, espacio para los adultos mayores y la coronación de la nueva reina 2014-2015. Del municipio de Nocaima, la administración municipal en cabeza de la doctora Amparo Garzón Cifuentes, alcaldesa municipal, el día 13 de septiembre del presente año se llevó a cabo 3 grandes actos, los cuales fueron el 5º Foro Regional de Historiadores, la sesión conjunta de la Academia de Historia de Cundinamarca y el Centro de Historia de Nocaima y el lanzamiento de la obra La Educación en Nocaima, escrita por los aportes de varios de nuestros paisanos. Dentro de los actos protocolarios se entregó la orden al mérito Cacique Payanda por parte de la Alcaldía Municipal al doctor David Rubiano Rodríguez por sus eximios méritos personales, académicos, empresariales y profesionales puestos al servicio de Cundinamarca y el estudio de la historia como miembro protagonista de diversas asociaciones dedicadas a la exposición de la historia de nuestro departamento, de las glorias militares y de la iglesia, haciendo acreedor a la gratitud y reconocimiento del municipio de Nocaima por su destacada actuación a favor de nuestra población durante todo el tiempo de su fecunda presencia de la Academia de Historia de Cundinamarca. El Consejo Municipal de Nocaima confiere la medalla al mérito Ismael Borges Medina al señor Fabio Acuña Enciso, hijo de Nocaima, quien ha dedicado su vida al estudio de la vida local, a la promoción de la investigación, historia y recuperación de la memoria y tradición oral de Nocaima. De esta manera, me despido. Muchísimas gracias a todos ustedes. Los invito para que sigan recorriendo Cundinamarca. Se despide Robinson Guzmán. Frecuencia 5. El director del Instituto de Cultura y Turismo, IDECUT, Juan Ramón Jiménez, felicita a Recorriendo Cundinamarca. Felicitarlos porque sin duda la unión hace la fuerza. Ojalá se unan más radios comunitarias y poder llevar esto que hacemos desde la gobernación y muchas entidades públicas, seguir dignificando la labor del funcionario público que a veces es tan maltratada, pero acá hay un sacrificio personal, desde acá por ejemplo, a mutuo propio, hay un sacrificio personal para llevarles a todos los cundinamarqueses los mejores proyectos en la cultura y el turismo. Un sabio consejo: la unión hace la fuerza, y en Recorriendo Cundinamarca nos la jugamos por el fortalecimiento de nuestras radios comunitarias, hoy y siempre, al servicio de los 116 municipios de Cundinamarca. Es la información de Girardot con la emisora Corazón de María. Apables oyentes del primer departamento del país, reciban el caluroso saludo desde Girardot, en la ribera del río Grande de la Magdalena. Soy Augusto Agudelo Lara. Hoy quiero dejar un tema de reflexión para su análisis. ¿Qué es lo que pasa con las armas de fuego? Veamos un poco de su historia. Las armas con munición han dominado los campos de batalla durante más de 1000 años. Han destruido fortalezas impenetrables y aniquilado ejércitos. ¿Pudo construirse el primer cañón con poco más que bambú y cuerda? En el siglo XIII, los ingenieros militares chinos se enfrentaron a su mayor reto hasta la fecha. Debían desarrollar un arma para salvar a su pueblo. Lo anterior, solamente para hacer un poco de historia sobre las armas de fuego. Desde el siglo XI después de Cristo, se conocían en China mezclas pirotécnicas de salitre, carbón y azufre. Sabemos que los chinos utilizaban las lanzas de fuego para defenderse y las describían como una de las pocas armas que asustaban realmente a los mongoles. Richard Winley ha investigado la evolución de las lanzas de fuego que podrían haber marcado el camino para inventar las armas con munición. Al principio no fue diseñada para lanzar proyectiles, era simplemente un caño de bambú atado a un palo. Básicamente consiste en un caño de bambú al que hemos quitado los pequeños tabiques interiores. Tenemos pues un tubo alisado con una espiga de madera y un poco de papel de lija para conseguir una pared interior razonablemente lisa. Esto se llenaba con una mezcla incendiaria. Sería como una sencilla mezcla para fuegos artificiales. O sea que lo que tenemos básicamente es un cartucho de fuegos artificiales en un palo. Unos fuegos artificiales un tanto desagradables, pero fundamentalmente era eso. Desde el siglo XI después de Cristo, se conocían en China mezclas pirotécnicas de salitre, carbón y azufre, que fueron empleadas como explosivos de escasa potencia, y existen también testimonios del siglo XIII después de Cristo, que revelan cómo algunas de las mencionadas mezclas fueron utilizadas como propelentes en armas rudimentarias de bambú que lanzaban diversos proyectiles. Las armas de fuego son herramientas que fueron creadas para la defensa urbana. La pólvora y el conocimiento de su empleo explosivo o propulsivo llegó a Europa de la mano de los científicos árabes entre finales del siglo XIII y principios del siglo XIV después de Cristo, donde la referencia más antigua la encontramos en el Tratado de Barco Greco, que describe la composición de la pólvora negra. el uso delictivo de armas de fuego constituye una amenaza para la seguridad de los ciudadanos de cualquier país, pero plantea también un peligro para la seguridad, la paz, la estabilidad y el desarrollo de todo el planeta. Son fáciles de ocultar y transportar, y los delincuentes obtienen pingües beneficios del tráfico de armas pequeñas, ligeras e ilegales. Ningún país del mundo está libre de la violencia relacionada con ellas. Aunque cada año se cometen en todo el mundo más de 245 mil homicidios con estas armas, sin contar los países en guerra, los delitos que se cometen con ellas son mucho más numerosos, ya que hay a menudo las armas de fuego que se emplean para amenazar y para llevar a cabo otras actividades ilícitas. Apable oyente, no utilice armas de fuego. Un tema para exponer a nuestros oyentes, lo que sucede cuando encontramos armas de fuego por doquier. Algunas voces solicitan dejar sin efecto la prohibición de importar armas de fuego, decreto 309-06. Alegan que la disposición es ineficaz, pues los malhechores siempre buscan la manera de adquirirlas mediante métodos fraudulentos. Afirman que la norma propició el surgimiento de un amplio mercado negro en perjuicio de las armerías establecidas que abastecen de armas ilegales a todo aquel que tenga dinero para comprarlas. Para muchos, tener un arma de fuego es sinónimo de prestigio social. Si alguien se saca la lotería o recibe unos chelitos por ahí, lo primero que adquiere es una pistola o un revólver, aunque no tenga luego que comer o no pueda pagar la educación de sus hijos. Amable oyente, ¿es necesario portar un arma de fuego? Esto fue todo por hoy. Desde Girardot les habló Augusto Agudelo Lara. Hasta el próximo informe, si Dios quiere. Con la información desde Girardot, finalizamos hoy el resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca. La invitación cordial a escuchar nuevamente este espacio a través de las emisoras comunitarias el próximo lunes. Un feliz fin de semana en familia. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.